un gustazo ver cómo un movimiento autoorganizado de mujeres, un movimiento apartidista, un movimiento autónomo, es capaz de organizar una marcha como esta desde la universidad, llena de mujeres de todas las edades, de todas las procedencias, una marcha diversa. Es un orgullo ver cómo las mujeres, cuando nos organizamos, somos capaces de hacer lo que hemos hecho hoy y todavía nos queda la tarde. Emocionada simplemente por poder participar y tener la oportunidad de unir fuerzas con todas para parar el mundo, que es lo que queremos, y que se note que es que sin nosotras no se mueve el mundo.